Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal que hacemos las radios comunitarias, que integramos Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que siempre tratamos de desarrollar un tema en especial, profundizar en él y dedicarle esta media hora de programa que hacemos todas las semanas hace casi 7 años, las radios comunitarias del país. Y en el programa de hoy vamos a tener historias de trabajadores y trabajadoras. Vamos a tener informes, como siempre, pero también algunos trabajadores y trabajadoras de distintos lugares del país que tienen cosas para decir, para expresar, para compartir con todo el país. Esa condición de ser trabajadores que enorgullece tanto, que hace sacar pecho, que nos hace andar, como quien dice, con la frente alta, aunque muchas veces no se la pase bien en el trabajo y tengamos que agachar la cabeza y haya cosas que no nos gustan. Y el trabajo, como dice la voz del pueblo, devuelve la dignidad y en muchos casos devuelve los sueños y hasta la vida. Los invitamos a subirse, a abrir los oídos y compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y los derechos que hoy tienen los trabajadores costaron vidas y hoy todavía siguen demandando lucha. El informe de Adriana Basigalupo desde la FM Riachuelo, abriendo el Expreso Farco de hoy. Un hito en la lucha de los pueblos. 1 de mayo, Día del Trabajador. Nuevos tiempos, nuevo sujeto. La lucha de los mártires de Chicago. La memoria histórica de las luchas se remonta a fines de abril de 1886, cuando un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de 8 horas, cuando se trabajaban 14 y a veces más por el mismo salario. El comienzo de esta reivindicación costó la vida de 4 trabajadores de prensa y un carpintero, condenados sin las garantías del debido proceso y ejecutados en la horca. 3 días después se convocó a otra marcha y esta vez la represión fue peor. En medio de la confusión, alguien arrojó una bomba y murieron varios uniformados, y en pocos minutos los muertos obreros se contaban por decenas. El saldo final fue de 80 trabajadores fallecidos y 200 heridos. El agresor nunca pudo ser identificado. La ejecución se convirtió en un espectáculo aleccionador para aquellos que quisieran enfrentarse al capital, pero la jornada de trabajo de 8 horas fue conquistada. Quedó consolidada la lucha de los pueblos como el modo de conquistar derechos. Muchos años después, aquí y en la patria grande, las dictaduras acallaron las voces de quienes podían oponerse a los proyectos de los poderes concentrados para multiplicar sus ganancias sin oposición. El feroz desmantelamiento de la industria nacional y del aparato productivo argentino, operado por las políticas de Martínez de Hoz y sus continuadores durante la década de los 90, generó una enorme cantidad de desocupados excluidos, sin posibilidad de inclusión. La condición de no trabajador y la corrupción sindical hicieron que la principal herramienta de lucha organizada de los trabajadores se debilitara hasta casi su inutilidad. Este fuerte desamparo llevó a algunos a intentar el cuentapropismo, que en general general lo llevó al fracaso en un corto plazo. Esteban Gringo Castro, CT. Los que más concentran la riqueza en este país, que son los dueños de la tierra, que históricamente se vieron a favor de todos los golpes militares y de seguirla concentrando, son los que más explotan y oprimen a los trabajadores. Y después de ahí, otros millones de trabajadores, que nosotros estamos diciendo que entre 4 y 5 millones, que tuvieron que inventarse un trabajo para poder vivir. Para nosotros, todos esos compañeros son parte de la clase trabajadora. Lo eran incluso en los 90, cuando nosotros armábamos los MTD, eran porque nos consideramos el movimiento de trabajadores desocupados. Lo que estamos planteando es, tenemos todas las luchas del movimiento obrero para que el capitalismo no se desarrolle de la forma que se desarrolló. Se terminó desarrollando porque las dictaduras, porque en ese momento ganaron ellos. Ganaron los grandes monopolios, los que concentran el poder. Otros eligieron e inventaron nuevas formas de organización. Renació la lucha en la calle por reivindicaciones más elementales, que lentamente se fueron recuperando. Esta nueva camada de luchadores descubrieron que sin el protagonismo, sin la participación en cada sitio donde una necesidad se presenta, la dispar relación de las fuerzas con los poderes fácticos, esos poderes económicos, corrompen tarde o temprano las voluntades de cualquier Estado. Así, de la lucha nace un nuevo sujeto social, que no es el trabajador en su concepción tradicional, sino un luchador por el campo del trabajo y una economía que distribuya con equidad. Maximiliano Paz, Corriente Villera Independiente. La economía popular, nosotros creemos que es un sector importantísimo en esa economía, no solo en la ciudad, sino en todo el país, porque de hecho somos los que cumplimos todas las tareas que por ahí no cumplen otro tipo de trabajadores, o que obviamente el sector dominante nunca van a querer hacer. Es un sector de la sociedad que realmente hace que se mueva la rueda de esta economía, que sin embargo no es reconocido. Todavía no tenemos los mismos derechos que el resto de los trabajadores y las trabajadoras, y por eso salimos mañana también a pelear para poder tener igualdad de condiciones con el resto de la clase trabajadora, porque somos una parte importantísima de esta economía. Surge así el movimiento de empresas recuperadas. Los emprendimientos por asociativismo fueron otros. Así comienzan a surgir las cooperativas de trabajo, los movimientos campesinos, pequeños productores y emprendedores, todos ellos con algo en común: una nueva economía naciente. Así nace la CETEP, que hoy lucha no solo por su personería, sino por el reconocimiento social de este nuevo sujeto, emergente de las luchas callejeras contra la exclusión capitalista. Luciano Álvarez, Organización Social y Política Los Pibes, integrante de la CETEP. La CETEP viene a tratar de alguna forma cubrir ese agujero que hoy tenemos en nada menos que 4 o 5 millones de argentinos en nuestro país. Hay un debate muy fuerte que es el reconocimiento sindical de la CETEP. Hay un proyecto ya discutido, ya avanzado en las negociaciones, que se reconocería a la Unión de Trabajadores de Economía Popular, a la UTEP, y nos permita mucho mejores condiciones para la negociación, para los debates, para la disputa con los sectores reales del poder. Muchas cosas han cambiado y hoy nosotros, los descamisados del presente, volvemos a reclamar como aquellos obreros los derechos básicos. Ni más ni menos. Sin poder popular no hay justicia social. Ni un paso atrás. Luchamos hasta vencer. Prometen, nos niegan, nos quieren callar, nos negocian de atrás, nos mandan a matar. Pero acá estamos firmes y vamos a estar, mientras haya razones por las que luchar. Lo que es nuestro, señores, nos entrega más, que ya nadie negocie nuestra dignidad. Si este globo revienta de desigualdad, ¿de qué sirven los parches de la caridad? Con compa, compañero. Expreso Farco, su voz se escucha. El pueblo de Pocito queda en la provincia de San Juan. Allí está la radio comunitaria La Lechuza, una radio integrante de Farco. Y por allí vive también Alejandro, un trabajador como muchos en el país. Hola, soy Alejandro Palacio, del barrio Quinto Cuartel de Pocito, San Juan. Soy trabajador independiente, trabajo en la construcción. Y bueno, para mí ser un trabajador representa tener el poder de decidir qué hacer en la vida, ¿no? Yo como trabajador independiente, tener trabajo es el no depender de otra persona como jefe, ¿no? Y el trabajo verlo como lo veo como un servicio que brindo y no como un empleado. bueno, tener mi plata es el logro del esfuerzo de trabajar para hacer los intercambios que se hace con ella, ¿no? Con la plata. Y bueno, y con esto poder comprar o intercambiar para tener lo que yo necesito. Lástima que, bueno, se tiene que utilizar la plata y no triunfe el trueque, ¿no? Y no depender tanto de la plata. Yo soy trabajador, trabajo en la construcción y, bueno, trabajador independiente. Feliz Día del Trabajador para todos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y seguimos avanzando en el Expreso Farco y ahora los trabajadores que encaran la gran hazaña de recuperar las empresas como única forma de conservar el trabajo. La producción desde Radio Aijuna de Quilmes. Nosotros somos fruto ni más ni menos que de diferentes características de vaciamientos, de características de otros momentos históricos también de la Argentina, donde los desastres económicos hicieron caer, dejar en la calle a cientos de compañeras y compañeros. La bronca por lo que no hicieron. Después el querer la fábrica, el querer tu segunda casa. Después el desafío de ver si podemos recuperar la fuente de trabajo. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. El movimiento de fábricas y empresas recuperadas fue creciendo en la última década. Hoy son más de 300 los establecimientos recuperados y autogestionados por sus trabajadores y trabajadoras. Historias emblemáticas de lucha y solidaridad que redefinieron la forma de trabajo para este sector. Conozcamos la experiencia de la cooperativa de trabajo Cristal Avellaneda, que se formó en el año 2002. Como consecuencia de la quiebra, la empresa Cristalux S.A. cerró sus puertas en diciembre del año 2000. Dejó del lado de afuera a cientos de trabajadores. Carlos Villar, ex empleado, explicaba el contexto de esos años y el marco legal que amparaba y beneficiaba a los empresarios fraudulentos. La famosa ley de quiebra de Domingo Felipe Cavallo, que se modificó recientemente, que permitía justamente esta facilidad para quebrar una empresa. El hecho de tomar créditos, endeudarse, sacar la guita por otro lado, parece increíble no invertirla en la planta, sacarla, girarla fuera del país, meterla en el sistema financiero, quebrar la empresa. Una vez que quebró, entraba en un proceso de liquidación judicial y en el proceso vos la ibas vaciando, entonces le ibas sacando todo. Cuando la empresa iba a la quiebra, iba a remate, se remataba un casco vacío con un montón de chatarra. Entonces, obviamente, los primeros cobraron los bancos, la justicia, la sindicatura y, por último, los trabajadores, que muchos no sabían que cobraban el 50% de la indemnización que le correspondía. Carlos Villar también reconoce en los trabajadores voluntad, compromiso y vocación, indispensables al momento de elegir un camino. Las cooperativas en general se armaron a los ponchazos, o sea, había cooperativas constituidas porque había una vocación cooperativista de los miembros. En este caso la cooperativa se armó, en muchos casos sin saber de qué se trataba. Había un sentido que era preservar la fuente de trabajo, y ese preservar la fuente de trabajo llevó a que obviamente la gente tomara el rol, pasara de ser, estar en la tribuna, andar al campo de juego y ser el verdadero protagonista, y con sus errores y su falencia demostró fundamentalmente que tenía una vocación de sostener la fuente de trabajo. Para algunos empresarios, hacer dinero con la crisis ha sido siempre una salida en cualquier sistema, incluso en el democrático. Pero la solidaridad no es una palabra vacía, es la mejor herramienta de los trabajadores. La cooperativa arranca también por otro montón de factores, porque ahí detrás ponemos los negativos, pero ponemos los positivos también. La gente del barrio, la que se quejaba a Cristalú, fue la misma que apoyó y dijo, bueno, entre que esto sea un montón de ratas, que vuelva a trabajar, porque después de todo, el tipo del diario vende más diario, el tipo que vende torta frita vende más torta frita, el tipo que vende el asado vende más asado, el tipo del kiosco vende más cigarrillo. Y los proveedores amigos de acá de la zona de Berazategui, proveedores de equipo para la industria del vidrio, fueron los que facilitaron, por muy poca guita, volver a rehacer equipos y volver a rehacer piezas. Muchacho, arranquen que nosotros le damos una mano. Es decir, financiaron a partir de la palabra. Aquí hay una realidad que ha cambiado. Así lo cuenta Osvaldo Donato, presidente de la cooperativa. Hoy en día tenemos otro horno del doble del primero. Estamos con una cantidad triplicando el volumen de lo que era la producción anterior. En resumen, estaríamos siendo primeros productores de vajilla acá en país. La economía social y solidaria es expresión de nuevos sujetos de derecho, trabajo autogestionado, organización colectiva, más actores, otras voces. La economista Florencia Iglesias aporta nuevamente al tema desde una perspectiva de los trabajadores. La economía social viene a hacer una propuesta nueva, llevar adelante ese trabajo en base a valores solidarios, de gestión democrática, participación, en apoyarse en un otro, en esa gestión, en una toma de decisiones que ya no tiene que ver con jerarquías, con verticalismo, sino en uno ser parte de ese proceso de producción, de distribución y consumo y tomar decisiones en ese sentido. Y a partir de ahí, de problematizar eso, su lugar y su identidad, y de, bueno, darle lugar a esta nueva identidad que es el trabajador autogestivo, solidario y organizado. Solidaridad. Igualdad. Ayuda mutua. Preocupación por los demás. Honestidad. Democracia. Compromiso con el otro. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En La Rioja está la radio comunitaria La Bocona de Anillaco. Allá vive Martín, un trabajador como tantos otros del país. Mi nombre es Martín de la Fuente, mi profesión es periodista y tengo 75 años que voy a cumplir precisamente este primero de mayo. Bueno, comenzando por la época del gobierno de Perón, yo nací en Aminga, en el departamento de Castro Barros, La Rioja. A los 15 años fui a Buenos Aires, trabajé, estudié y he vivido plenamente el segundo gobierno de Perón. El segundo gobierno de Perón. Y bueno, en esa época mi experiencia fue que lo que podía apreciar era el bienestar de los trabajadores, se hacían barrios, se ganaba bien, se vivía mucho mejor. Después ya vinieron las revoluciones, el gobierno de Frondizi, que medianamente se estabilizó el país. Después vinieron los golpes militares, después vino la tremenda dictadura militar, que es una de las cosas más horribles que yo viví en mi vida, porque tengo amigos desaparecidos. Después vino Menem con el 1-1, pero resulta que había sido todo una cortina de humo. Después vino, lamentablemente, el gobierno de la Rúa, y todos sabemos cómo le fue al país, cómo nos fue a nosotros. Después pasó Kirchner, después la señora Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, las cosas en algo han cambiado, en algo han cambiado. Los trabajadores hemos estado muy mal con algunos de los gobiernos que yo nombré anteriormente, pero algo se logró restablecer y darles un poco más de cabida al ser humano, al trabajador, porque se ha combatido la pobreza y en algo se ha mejorado el tema del trabajo. Lo que no ha cambiado es la explotación del hombre por el hombre, porque sigue habiendo lugares donde realmente los hombres son explotados. Me voy a despedir enviando un afectuoso saludo a través de Farco, por intermedio de esta nuestra radio La Bocona, a todos los trabajadores, deseándoles que tengan un hermoso día y ojalá no muy lejos, no muy lejano al tiempo, podamos ver una Argentina totalmente recuperada. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y seguimos en el Expreso Farco dedicado a los trabajadores y a las trabajadoras. Sí, la mujer trabajadora. Rosana Vázquez y el informe desde Radio Encuentro de Viedma. Con el paso del tiempo, cada primero de mayo, la historia le da la razón a esos locos y locas que lucharon por las 8 horas de trabajo y la organización sindical. Ha pasado casi un siglo de la creación de las convenciones internacionales del trabajo, por eso, en medio de tantos avances para varones y mujeres, hoy fuimos a buscar qué ocurre todavía con los derechos de las mujeres en el mundo laboral. Consultamos a Valeria Berman, comunicadora y especialista en temas de género, que nos dice que la mayoría de las mujeres somos quienes paramos la olla en casa. Sin embargo, la diferencia en derechos entre varones y mujeres aún es enorme y que a eso se le llama brecha laboral. ¿No es así, Valeria? ¿Qué tal, Roxana? Sí, la brecha de género es la tasa de desempleo, justamente el indicador en el desempleo es la desigualdad por razón de sexo en los mercados de trabajo de todo el mundo. Hay unas cifras que indican que en el año 1998 las mujeres representaban el 39,9% del mercado laboral, de la fuerza del trabajo. Y en el 2008, o sea, una década después, solo ascendió al 40,5%, es decir, se han incorporado muy poco en una década. En general, las mujeres siguen estando sobre representadas en la economía informal. ¿Qué le llamamos la economía informal? En el trabajo en negro, en las tareas domésticas, en el sector de servicios. ¿Y qué es sobre representada? ¿Qué quiere decir? Sobre representada es que hay más mujeres que hombres, pero subrepresentadas en otros. En Argentina, por ejemplo, con respecto a la equidad, tenemos que el 51,8% de los varones está empleado. En cambio, las mujeres solo el 34,7% de mujeres. Esto fue en el último trimestre del 2013, esta estadística. ¿Cuáles serían los obstáculos que impiden? Por ejemplo, la maternidad, ¿quién no ha ido a alguna entrevista? Por lo menos a mí me ha pasado alguna entrevista laboral que te pregunten cómo se es con tus hijos. El fenómeno del embarazo adolescente hace que les cueste ingresar al mercado laboral. Esta informalidad afecta casi un 80% de las mujeres que trabajan en tareas domésticas, y este sector de tareas domésticas casi el 100% es llevado adelante por mujeres. Los derechos están, las leyes también están en vigencia. Sin embargo, a la sociedad le cuesta desarmar lo que se denomina el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es una superficie invisible que afecta a las mujeres y que impide el avance en el desarrollo de sus carreras laborales en las empresas, en las organizaciones. Esto es una trama sostenida por parámetros de selección y de promoción de puestos jerárquicos que eligen a los varones, porque se suponen que no van a tener, digamos, suponen una entrega full time, suponen un montón de cosas, suponen que no van a faltar porque no tienen problemas que nosotras creen que nosotras sí tenemos. Entonces, esto se llama techo de cristal. Es un entramado que les impide a las mujeres de ya, por supuesto, en el mundo laboral y en carreras especializadas, acceder a puestos jerárquicos. Uh-huh. Así que tenemos todavía esos desafíos por cumplir. Y en casa también trabajamos. La tarea doméstica es un implícito que está en una matriz cultural muy fuerte, muy fuerte, la cual llevamos las mujeres y seguimos enseñándoles a nuestras hijas, mujeres, y como te digo, el 100% de las trabajadoras que están empleadas en ese sector son mujeres. ¿Por qué no tomamos varones para hacer esas tareas? Y las seguimos reproduciendo y enseñando a nuestras hijas y no a nuestros hijos varones a veces. Incluso a veces como mamás quizá hasta tenemos prejuicios de enseñarles que se laven la ropa o que hagan la cama o que se laven la taza o que colaboren. Ahí está, colaboren. Esa es otra palabra que el varón usa y te dice, yo colaboro, yo ayudo. Pero porque colaborar es como sumar nada más, un poquito. Pero digamos, no hay una democratización en todos los componentes de esa familia en que todos puedan hacer algo. Siempre la tarea recae sobre la mujer, por lo tanto está la triple jornada, es decir, sale a trabajar y vuelve teniendo que hacer las compras, planchar o llevar adelante la supervisión de lo que pudo dejar en manos de otra mujer, pero siempre es esa tarea extra, ¿no? Entonces, la idea es un poco, como te decía, desarmar un poco esta situación y de cara al futuro revisar estas disparidades. Nos fuimos de esta charla y en el camino íbamos repasando. Tenemos un montón de avances en las leyes. Tenemos más derechos. Mucho menos miedo a reclamar y organizarnos. Pero somos mayoría en el trabajo en negro y nos discriminan en el salario por ser madres. Y seguimos educando a nuestros hijos para seguir reproduciendo este modelo que termina discriminándonos. Claro, ahora entiendo por qué la canción es urgente. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo, quiero darte la hora. Que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En el Gran Buenos Aires está José C. Paz. En José C. Paz está la radio comunitaria FM Tincunaco, que integra la red de Farco. Y está el Centro Comunitario Belén. Ahí trabajan Ramona y Shirley, dos trabajadoras como tantas otras del país. Me llamo Ramona Izaurralde, tengo 68 años y hace 30 años que trabajo en el Centro Comunitario Belén y 22 que estoy coordinando el equipo de trabajo. Bueno, para mí el trabajo es muy importante, es lo que te da la posibilidad de tener una vida digna si el trabajo es digno. A veces uno trabaja en condiciones buenas y a veces no. Bueno, cuando no hay trabajo es... como persona se encuentra mal, se deteriora porque no el trabajo te dignifica y además uno trabaja porque con eso puede tener un nivel de vida mejor y es una manera de... porque una persona desocupada se siente mal, entonces cuando falta el trabajo es como que la persona también va, no sé si decir en decadencia o se siente mal, ¿no? Hola, mi nombre es Shirley Roldán, tengo 51 años, trabajo acá en el centro hace 25. Bueno, para mí lo que representa el trabajo en mi vida, en lo personal y en lo económico, es una necesidad para poder estar mejor, para poder no tener que depender de otros. Por otro lado, me dignifica, me ayuda a crecer, ayuda a tener proyectos, a tener un futuro mejor, a pensar siempre en un futuro mejor. Aún el trabajo en la casa, creo que es un trabajo digno de cualquiera y es el que no se reconoce. Y si no, cuando no hay trabajo, y lo he vivido acá a lo largo de los años, no estaban bien las familias, estaban mal, no tenían, tenían que venir, venían con otra actitud al centro, con una actitud de... más de tengo que venir porque no tengo más remedio, porque los chicos tienen que comer, los chicos tienen que tener un lugar, a que como vienen ahora que los traen porque quieren que los chicos compartan con otro, que los chicos aprendan algo, que uno le dé otra oportunidad, pero no vienen con la necesidad de decir no tengo para darles de comer, que venían así, era muy duro para nosotros y para ellos en realidad. Y había algo ahí que quiero ver si... que me gustaría leerlo porque me parece que está bueno, que dice: para los que trabajan con las manos y los que trabajan con la cabeza, para los que ponen el alma y el cuerpo, para los que sueñan con transformar el mundo con su trabajo. Feliz Día del Trabajador a las mujeres y hombres que trabajamos por la construcción de un mundo mejor. Qué bueno. Feliz día. No hay tiempo de más. Se nos fue el tiempo. Esto fue Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La edición de hoy dedicada a los trabajadores y a las trabajadoras. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa, aquí en el micrófono acompañándolos, Pepe Frutos, y por supuesto el trabajo de nuestros compañeros y compañeras preparando los informes y haciendo los aportes para esta producción en red que es el Expreso Farco. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.